yo me muera, que me pongan un sombrero. Si acaso en la carretera me agarra algún aguacero. Yo soy como el cangrejo que no necesita gorra, no toma café con borra ni se le arruga el pellejo. No quiero ya, no, no quiero ya, no, que no, que no, no quiero ya, no, cuando me muera yo no quiero ya, no. El día que yo me muera, que nadie me traiga flores, que vengan muchas mujeres, pero que ninguna llore. Esa música que va en esa luz.